solo vine fue a causarte herida y a quitarte la tranquilidad. Dicen que en tu camino yo fui la espina, esa que te ha causado esa herida que no ha podido sanar. Dicen que soy culpable de tu sufrimiento, que solamente te daba tormento y que nunca te supe valorar. Dicen que tuviste un buen comportamiento y que yo solo te daba desprecio, que no te supe apreciar. Pero dilo, quiero escucharlo de tus labios. Di la verdad de aquel pasado cuando te enseñé a adorar. Pero dilo, pa' que lo sepa todo el mundo, de que yo te hice sufrir mucho. Tan solo di la verdad, para que sepan todo lo que yo he sufrido, para que entiendan que el culpable no soy yo, para que no digan que fui un mal hombre contigo. Tú bien lo sabes, lo sé yo y lo sabe Dios, que pecaste y que engañaste a un hombre bueno, que siempre te estuvo queriendo y que te supo respetar, que acabaste con un amor puro y sincero. Dicen que la culpa la tengo, la culpa es tuya nada más. El retoñito de Cuba y Claudio, Claudio José. Sepa todo el mundo. solo di la verdad.